Se llamó universo meridional a una franja que la Tierra identificaba con la Vía Láctea. En esa columna vertebral existía una zona de vacío y soledad, un lago de nada absoluta, y aproximadamente en el centro, un oasis, lo llamaban Siritinga, un planeta en forma de hucha, cuya ranura, el desfiladero de Siritinga, escondía uno de los tesoros naturales más apreciados en los imperios de Oriente y Occidente. Un rubí en el ombligo de la nada absoluta. Siritinga, el vientre de la abundancia, danzando en la noche del universo meridional.